era chiquitito, tomaba la mamadera. Ahora que soy grande, a ver cómo dice. Para los colegas, los Matuá. Bueno, que don Jorge Taco y suena nomás. Está probando la rodilla. Así se llama este tema, probando la rodilla. Música de Manucho Gómez. Me subí al día a esa tordilla, fuertecito me echó chamigo. Y culpa de eso me jodió mi rodilla. ¿Cómo dice? Baila la Lourdes. Tema nuevo. Tema nuevito. Probando la rodilla. Música de Manucho Gómez, glosas recitado de Armando Vallejo. Se está poniendo linda la cosa, dijo allá en Solari, Chiquitín Mendoza. La chica que está sacando fotos, la amiga Mori. Vamos ya preparando el pica pica. Así le estamos saludando al capitán Manucho Gómez. Ay, así o que pesado el gente. Para el amigo Moncho Balmacea. Para el amigo Moncho Moreira y dice ¡Huerma! Merende Pachuchu, de nuevo implora tu amor. Tristeza y hay dolor, al hallarme mumburú. La culpa mandergo, de los tiempos que he sufrido. Por eso cara he venido, a canguay te haiko. Anin de pochu, anga chendibay, desengaño y te ande areko. Y chacatabu, anga tu cojainera que cuñao pechaiko. Anin de pochu, anga chendibay, desengaño y te ande areko. A los hinchas de River. Que ganamos anoche.